se está lanzando el mensaje de que el cuidado es mayoritariamente cosa de mujeres. Bueno, pues por eso nosotros hacemos esta propuesta. Esta propuesta que no me da mucho tiempo a explicar, pero que en realidad actualmente tenemos ahí el permiso de maternidad y el permiso de paternidad, no sé si lo veis, y no sé si se ve o está para Carmen y Yolanda, lo que queremos. Hemos cambiado incluso las denominaciones. Decimos que tiene que haber, además se tienen que llamar igual para cada progenitor o progenitora, independientemente del tipo de familia, de la opción sexual, etcétera. Totalmente individual. Cada persona tiene sus propias responsabilidades. Entonces, se le puede dar un permiso parental inicial, que son 2 semanas, que es absolutamente necesario para la recuperación del parto, de la madre y también del padre o del otro o otra progenitora, porque mientras que la madre se recupera en caso de parto, la otra persona tiene que estar ahí al pie del cañón cuidando a ella y al resto de la familia. Entonces, esas 2 semanas que se necesita que sean simultáneas de ambos o ambas progenitores, tienen que ser a partir del parto o de la adopción. Y a continuación, un permiso parental para la crianza, a disfrutar antes de los 18 meses a partir de tal, para que haya flexibilidad y para que ambos progenitores ahí ya sí se puedan turnar para alargar el plazo lo más posible, que sería de 16 semanas, de las cuales 4 obligatorios para que coincida con, entre las 2 primeras que serían obligatorias y las otras 4, tener las 6 obligatorias que ahora tienen las mujeres. Y el resto intransferible, pero ya voluntario. De tal manera que tendríamos ese permiso que para las madres quedaría igual, para las madres no se cambiaría nada durante todo el periodo de implantación, porque planteamos que el periodo de implantación sea progresivo, precisamente para que las empresas se adapten, para que las familias se adapten, para que el presupuesto público se adapte. Entonces, a las madres las dejamos como están. Gran ventaja, porque quitarle algo a las madres no es viable. Por eso no tenemos ese problema aquí, sino que aumentamos sus derechos como al final. Bueno, a las madres las dejamos como están y a los padres les damos desde el primer año 6 semanas obligatorias, que es lo que ahora tienen las madres. Las 2 primeras de permiso parental inicial, ¿no? Las 2 primeras semanas, 1 y 2, y después otras 4 más de permiso, tendrían el permiso parental inicial a partir del parto y luego 4 semanas de permiso a tomársela antes de los 18 meses, intransferible y obligatorio. Y después, cada año, iríamos aumentando 2 semanas el permiso de los padres. Cuando ya hubiéramos llegado a que los padres tengan igual que lo que ahora tienen las madres, entonces suprimimos el permiso de lactancia que está a cargo de la empresa en este momento y le damos a cada progenitor o progenitora 2 semanas más. ¿Qué hacemos con esto? Aumentamos los derechos, los consolidamos, pero además quitamos a las empresas ese coste que es el permiso de lactancia, que es una forma también de tenerlas a favor. Las empresas también ganan porque tienen esos dos días que ahora tienen los padres, ya no estarían a su cargo, los 2 días de permiso de nacimiento. Y además a las empresas les disminuimos la incertidumbre porque mejor la experiencia parlamentaria que la profesoral. Bueno, esto no ha valido. Bueno, porque en este momento la cuestión no es solo mala para las mujeres, es que las empresas tienen una gran incertidumbre, porque cada vez que una mujer se pone de parto resulta que tienen hasta los 8 años se puede estar tomando muchas diferentes cosas. Entonces, con este modelo, cada persona tendría sus derechos, pero durante 18 meses y después se tomarían muchas menos excedencias, muchas menos reducciones. Y creemos que es fácil, es barata porque solamente con una ley que se aprueba en el Parlamento ya se lanza el mensaje. Y aunque luego el gasto vaya siendo progresivo, el efecto de lanzar el mensaje de que realmente estamos por la corresponsabilidad y tenemos un calendario para llegar hasta ella, pues es ya un efecto importante sin habernos gastado todavía prácticamente dinero. Pero es que una semana de permiso de paternidad vale 100 millones de euros al año y eso es lo mismo que 1 kilómetro de AVE. ¿Quién no renunciaría a 16 kilómetros de AVE? Por tener una corresponsabilidad y una igualdad total. creo que, bueno, para terminar en el medio minuto, cuarto minuto, creo que en crisis es, creemos que en crisis, no, creemos que, que es urgente ahora mismo, precisamente en crisis, porque si el modelo era insostenible, ahora lo es mucho más. Porque no pararemos la crisis de fecundidad, no recuperaremos la caída de la crisis de fecundidad mientras que no le demos a las mujeres la oportunidad de compatibilizar empleo de calidad con maternidad. Y porque no pararemos el cambio climático mientras que sigamos con este modelo machista, que está basado en que el poder, el prestigio y el placer se basa en este consumo depredador de coches de lujo, de viviendas de lujo y de ostentación. Tenemos que cambiar el modelo de consumo y tenemos que cambiar el modelo de producción y para eso el modelo patriarcal hay que eliminarlo. Tenemos que dar un golpe de timón. Ya no vale decir que vamos a cambiar las bombillas y que vamos a hacer pequeñas cosas para acostumbrarnos a depredar menos el medio ambiente. Tenemos que dar un golpe de timón y para ello una sociedad precisamente basada en otros valores, basadas en los valores de la igualdad, en los valores de la felicidad, en los valores de el compartir igualitariamente, es absolutamente importante. Bueno, ya seguiremos. Gracias.